Te damos las gracias, Señor, por este gracias, día, Padre. Te damos las gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos una vez más, Señor. Sí, Señor. Hemos venido, Señor, para que tú nos sigas hablando, Padre. Amén. Hemos venido, Señor, a buscar más de ti, a conocer más de tu palabra, a alimentarnos, Señor. Padre, te pedimos que seas tú, Señor, guiándonos, Padre. Que seas tú, Señor, dirigiéndonos, dando entendimiento, sabiduría, discernimiento, Padre amado. Señor, sabemos que en tu palabra está la verdad y a eso hemos venido, Padre, a conocer más de ti, a alimentarnos más de ti, Padre. Y te damos las gracias, Señor, porque día a día, Señor, tú nos vas enseñando, Señor, vas abriendo nuestros ojos. Amén. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Ponemos todo en tus manos, Padre. Sabemos, Señor, que hoy a través de tu palabra tú nos vas a estar, Señor, enseñando nuevas cosas, Padre. Y te damos las gracias por eso, Señor. Ayúdanos a que podamos entender, Padre, a que podamos, Señor, ser sabios, Señor, que podamos tener, Señor, la mente clara, Padre. Te damos la gloria y la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esta es la quinta parte de la historia de la iglesia y recién habíamos llegado al año 50, ¿se acuerdan? Sí. Habíamos llegado al concilio de Jerusalén. ¿Alguien se acuerda por qué se hizo ese concilio de Jerusalén? Que lo hablamos la semana pasada. ¿Se acuerdan que los judaizantes, los judíos, querían que los gentiles para entrar al cristianismo... Pedían requisitos. Tiempo, ahí va, les pedían algunos requisitos. En aquel tiempo la iglesia, ¿se acuerdan que no eran los cristianos, sino que eran los del camino? Exacto. Entonces, para ellos había que circuncidarlos. Sí. Y cumplir algunas otras, pero lo importante para ellos era que se circuncidasen. Bueno, y Pablo decía que no, y algunos otros también decían que no. Entonces encontraron con una iglesia dividida, y entonces hicieron ese concilio que fue una especie de, bueno, juntémonos todos los principales líderes cristianos. Para decidir. Ahí está, para decidir y reflexionar sobre esto y ver qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Y que todos asumamos lo mismo y todos digamos lo mismo, que es lo que deberíamos hacer hoy en la mayoría de las iglesias que nos decimos cristianos, para que no haya tanta diversidad de doctrinas, ¿no? Claro. Muy bien, en aquel momento se decidió de que, bueno, no era necesario que se circuncidase, y de todas las creencias y todas las cargas que le habían impuesto, dejaron tres. ¿Se acuerdan que era no comer la sangre? No comer sangre. Sí. ¿Fornicación? No fornicación. Y la otra, no me acuerdo cuál fue la otra. Idolatría. Sí, iba a decir idolatría, pero me digo no me acuerdo si fue esa. La idolatría, sí, idolatría, ¿no? De ídolo. Ese era todo el peso que le imponían. O sea, solo esto. No tenían que cumplir toda la ley mosaica, circuncidarse, seguir todas las fiestas judías, ¿verdad? Se llegó a ese consenso, eso fue decidido por todos. Concilio. Ahora, no, resultó que no duró mucho, no pasó mucho tiempo sin que esto se corrompiera, ¿no? Dice, aún ante este arreglo final, parece que aún los tiempos aquellos se le hizo una posición feroz por algunos que estuvieron presentes en la junta donde se discutía. Se ve que algunos que estuvieron presentes lo aceptaron o dieron su voto, pero en realidad no habían cambiado de opinión. Ellos creían que en realidad, mirá, si no se circuncidan. Y aunque la autoridad de los apóstoles determinó en la nota oficial que fue remitida a las iglesias, o sea, se mandó una carta a todas las iglesias de cuál deberían ser las doctrinas principales, cómo se deberían de manejar. La comunidad cristiana en Jerusalén estaba agitada por tormentas de terrible oposición. Y ni siquiera duró poco la oposición, al contrario, crecía cada vez más. Esto es un problema que Pablo empezó a cargar sobre sus espaldas. Esta posesión se levantó a tal altura que los opositores resolvieron por último enviar propagandistas a visitar las iglesias gentiles una por una, y en contradicción a la prescripción oficial de los apóstoles, a amonestarles, diciéndoles que estaban poniendo en peligro sus almas por omitir la circuncisión y que no podrían gozar de los privilegios del verdadero cristianismo a menos que guardaran la ley judaica. En otras palabras, mandaban infiltrados a las iglesias que habían levantado, por ejemplo, Pablo, y los atormentaban, diciéndole, bueno, está todo bien, pero si no te estás jugando la salvación con esto. Si no te circuncidás, claro, no vas a ser salvo. Se infiltraban para plantar eso. Seguro, ellos no salieron a abrir iglesias, a plantar iglesias. Salieron a meterse a las iglesias, a traer a los oídos, poner nerviosa a la gente. Confusión y miedo, temor. Claro, infundir temor, esto está mal, esto es así, mirá que esto, así como te lo dicen, ¿no es? Por años y años estos emisarios del mezquino fanatismo que se creía ser el único cristianismo genuino se difundieron entre todas las iglesias fundadas por Pablo en el mundo pagano. Su obra no era fundar iglesias por sí mismo, no tenían nada en la habilidad exploradora de su gran rival. El gran rival de ellos era Pablo. Pablo tenía, era impresionante cómo hablaba, era, y el conocimiento que tenía. El objeto de esta persona era introducirse en las comunidades cristianas que Pablo había fundado y ganarlas para sus oponentes, para sus opiniones reducidas. Espiaban los pasos de Pablo a donde quiera que él iba y por muchos años le fue causa de inexplicable pena. Murmuraban al oído de sus convertidos que su versión del evangelio no era la verdadera y que no debían confiarse en su autoridad. O sea, les ponían dudas a la gente sobre la versión que traía Pablo acerca del evangelio. Pablo era, ¿te acuerdan que era estricto, era derecho, él no te admitía, no te dejaba pasar una? Pablo te enseñaba cómo debía ser y era estricto. Era elástico en algunas cosas que ahora las vamos a ver, pero que no, mientras no influyeran en la salvación de tu alma, en tu perdición, si no influían en eso, él. Pero cuando la cosa era, mirá, si seguís de esta manera, estás perdido, ahí él era contundente. Entonces empezaron a poner en los oídos de los que escuchaban a Pablo, de los seguidores de Pablo, empezaron a plantar dudas. Incluso empezaron a sembrar dudas sobre el protagonismo de Pablo. ¿De dónde salió? ¿Es un verdadero apóstol? Javier, ¿quién lo levantó como? A ver, ¿quién lo puso a predicar? ¿Cuáles son los frutos de Javier? Esa la tenés. ¿Eh? Y empiezan a poner cuestionamiento. Es muy común. Es muy común hoy encontrar un. No sé si en la iglesia, pero. Encontrar ciertos lugares donde lo primero que te preguntan es. ¿Bajo qué cobertura estás? Sí. Exacto. Que no sabes de dónde sacan eso. Y segundo, ¿quién te levantó? Según la cobertura que vos tengas. ¿O qué persona es? Entonces, ¿vos claro, qué le podrías responder en ese caso? Y yo le digo que yo el estoy apóstol Pablo. Bajo la mejor cobertura. Y me quedan mirando y me dicen, ¿de qué ministerio? El mejor ministerio, el único que existe, el del Espíritu Santo. Y pero no te levantó nadie te ungió, ¿no? El Señor me envió acá. Hubieron situaciones por las cuales entendí que tenía que estar acá. ¿Entendés? Y estoy acá, pero no me enjuió nadie, no me levantó nadie. Yo predico la palabra. Claro, voy a seguir predicándola, pero está mal, porque a ti te tenía que haber levantado alguien. Sí, tú no tienes cobertura, tú eres rebelde. Entonces, claro, un poco lo que dice él, ¿no? Son de ese tipo de personas que claro, son enseñadas, es como una escuela, se habla pero del manto. Una escuela natural del claro, mundo. Según lo que nosotros estábamos estudiando, ¿te acordás en la fecha de Pentecostés que vinieron de todas las naciones? De todos distintos idiomas, cuando cada uno se regresó a su lugar, empezaron a hablar de lo que habían visto y sucedido y empezaron. ¿Y quién los levantó? Nadie. Y entonces, porque no es que Pablo los nombró, bueno, a ver, para Galacia vas a ir vos, para Éfeso vas a ir vos, no fue así. Obviamente que hay un comienzo. Pablo instituyó personas. Sí. De hecho, dice, cuando se habla de la famosa, porque si habrá para hablar, ¿no? Y hacer estudios profundos, porque. Cuando dice, mediante la imposición de mano que habla Pablo, es para plantar ministerio. Pero no es que si Pablo no te pone la mano... No, claro. Pero esa imposición de mano que todos meten mano hoy, nada que ver tiene con la verdadera. Claro, claro. ¿Entendés? Sí, con la verdadera. Y es simbólico. Claro. Como eso que te no dicen que... Tengo, no hay un poder que no, sale de tu mano exacto. Y te embiste de un poder... Lo mismo que Bernabé cuando le impuso las manos a Pablo fue mandado por Dios, pero ¿quién le dijo a Bernabé? Dios. ¿Quién lo guió? ¿Quién le sacó la ceguera? El Espíritu Santo. Entonces hay cosas que la gente, por eso es difícil hoy en día los tiempos que vivimos, pero gloria a Dios, ¿no? De poder estar plantado en la sana doctrina. Sí, señor. Porque qué hermoso es. No, yo te iba a decir eso claramente, que la sana doctrina es muy diferente a todo lo otro, porque si no sos líder no puedes imponer mano. Ah, no. O si tenés que tener a una autoridad al lado. Para ser líder te tiene que haber levantado, ¿no? Alguien, claro. ¡Uf! Claro, te tiene que haber elegido un apóstol. Claro, seguro. Y está como dicen, y está bien confirmado, como dice alguno. Bueno, en este, acá, ven. Esa era una de las dudas que le ponían a las personas en las iglesias que había fundado Pablo. Le decían, le preguntaban, ¿era este uno de los 12 apóstoles? ¿Sería? ¿Cuál? Esa era una de las dudas. Che, ¿y este Pablo? ¿Vos sabés quién era Saulo? ¿Te acordás que Saulo fue el que, ¿no? Un asesino. O sea, ¿no? Siempre tocaban el pasado, ¿no? ¿Te parece que este fue uno de los verdaderos apóstoles? Claro, porque no fue apóstol, si va mal caso. Claro. No estuvo dentro de ese grupo de los elegidos de Cristo que anduvo con él. ¿Había estado en compañía de Cristo? Ellos pretendían aparecer como los que traían la verdad. Y te implantaban dudas que eran que eran razonables. Claro, y cuestionables. Eran razonables. Ante los ojos del mundo, ¿no? ¿Quién era? ¿Qué hizo? ¿Es verdad o no? ¿No los perseguía a ustedes? ¿No será que le está haciendo una trampa para que se pierdan? Es complicado el tema. Ellos eran los que traían la verdadera forma del cristianismo, ¿no? De Jerusalén, el centro sagrado, porque ellos venían de Jerusalén. Ahora te traen Tierra Santa de Jerusalén, el aceite de Jerusalén, ¿no? El agua creo que de Jerusalén, todo lo que encontremos en Jerusalén te lo traemos, y como es de Jerusalén, la rosa del es santo. Ahí está. Sí, o sea, te la ponen y ya está. Claro. No tenían escrúpulos en aparentar que habían sido enviados por los apóstoles, sin embargo nadie los envió. Mismo Pablo en una oportunidad dice que van como si lo hubiésemos enviado nosotros, pero nosotros no los enviamos. Bueno, y así desviaban precisamente las partes más nobles de la conducta de Pablo hacia sus propósitos. Por ejemplo, el hecho de que rehusase aceptar dinero por su servicio lo imputaban a un sentido de su propia falta de autoridad. Porque los verdaderos apóstoles recibían, les daban un dinero, pero porque se dedicaban de lleno. Pero Pablo, por ejemplo, había sido criado a los pies de Gamaliel, y Gamaliel, una de las cosas que les enseñaba era que ellos tenían que estar dispuestos. Tenían que aprender un oficio, porque tenían que estar dispuestos a enseñar, en caso de que fuera gente pobre, a no rehusar la enseñanza, a enseñar igual, y que se proveyeran de algo, de un trabajo, de un oficio con el cual ellos pudieran vivir. Por eso Pablo hacía tiendas. Él vivía de su propio trabajo, y en nada les he sido gravosos, porque de mis propias manos, con mis propias manos, ¿viste qué dice Pablo? Incluso vieron con ustedes, mis propias manos trabajado. Todos hemos estado en otras congregaciones, ¿no? ¿Ustedes no han notado que en muchas de esas congregaciones, cuando viene alguien de afuera, por lo general o se hace una colecta, o se pide dinero directamente, o si algún hermano, pero no elige cualquier hermano, hacen distinción de persona, algún hermano que esté bien para poder hospedarlo? Y resulta que la palabra de Dios, Pablo alquilaba. Sí. En ningún momento le fue gravoso a nadie. Él cuando iba a llevar la palabra, pero eso es lo que nosotros también tenemos que entender una cosa. Donde Dios nos mande, no podemos ser gravosos al otro. ¿Cómo se manipula el Evangelio? Alquilaba él. Un hijo de Dios no puede alquilar, te dicen hoy. Yo he escuchado decir que un hijo de Dios tiene que tener su casa propia. Pero el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, ¿verdad? El último apóstol levantado por Jesucristo, él alquilaba casas y trabajaba con su propia mano. Hoy se ve. Totalmente, ¿no? Que alquilan casa y alquilar. Hoy no, hoy te piden una ofrenda o para un hotel, ¿para qué? Claro. Porque hay que bendecir al ungido que viene. No, y hoy te piden hasta la comida, no es cualquier comida. Cuando en realidad, hay que ir a buscarlo y traerlo. Entonces, el ejemplo verdadero, es este, el de que Pablo se sustentaba a él. Sus viajes, sus misiones, su comida. Pero eso lo usaban como. Poniendo en duda, porque un verdadero apóstol tiene que cobrar. No es que tenían que cobrar, sino que les daban. Claro. Le daban la para comer, o sea, no es que se hacían ricos, sino que como se dedicaban tanto tiempo y lo sustentaban, porque como que el pueblo lo reconocían como los verdaderos apóstoles. Pero Pablo, que no cobraba, eso lo aprovechó, porque él tenía otro sentir de lo que era la palabra o el evangelio, y el tema era no serles gravoso, pero eso lo usaban como para decir, se ve que no tiene tanta autoridad. ¿Me explico? Sí. Lo usaban como para que le jugara en contra. Y en el término académico, fíjate que qué contradicción con hoy, porque hoy la mayoría de las personas que tienen iglesias grandes, que tienen buena posición económica, tienen un título académico, o algunos son arquitectos, ¿no? Ahora, Pablo usó todo lo que tenía como académico, pero para el bien de él nada más. Jamás le dijo al otro, porque a vos Dios te va a levantar y vos vas a ganar mucho dinero con el estudio que tenés y con esto y con lo otro. Sin embargo, él no lo hizo. Hoy te dicen que vos tenés que ser el mejor en cualquier área, en el gobierno, en donde sea, que tenés que tener estudios, que tenés que ir a la universidad, que vas a ser un abogado exitoso en Cristo, sí, que vas a ganar los mejores casos. Y sin embargo, Pablo no utilizó nada de todo el beneficio que él tenía como educación y como cultura, como... No sé si era bien remunerado, pero calculo que cuando estaba en el Sanedrín, era remunerado, bueno, ¿no? Ellos estaban en la parte alta de... Pero ¿no? Digo, él tenía un sueldo, ¿no? Debería de tenerlo. En ese momento con los judíos, digo yo. Sí, Saulo, se dice que... No sé, algunos dicen que estaba dentro del Sanedrín, porque él dice que él consintió con Esteban, como que él dio el voto. Pero era parte de judaísmo y del poder. Pero sí era fariseo. Ahí está. Era fariseo y sí, tendría que cobrar. Entonces vos fijate algo. Antes de ser convertido, ¿no? Claro, claro. Entonces vos fijate, él, con todo eso académico que tenía, jamás utilizó nada para mezclarlo con el Evangelio. Al contrario, lo que salía de él, del Evangelio hacia él, opaca un poco todo lo que... Como él dice, todo lo tengo por basura. Sí. Lo que hacía era utilizarlo porque al griego le hablaba. Para el griego él se hacía griego. Y para el hebreo él se hacía hebreo. Para el romano se hacía romano. Sí. Conocía todas las culturas. Entonces él podía hablar de igual a igual. Y en todas las formas le podía convencer. Estaba al nivel de todo. Pero está bueno, ¿viste? Porque qué diferencia grande hay en lo que estamos hablando de los inicios y de lo que hoy vemos como la iglesia la próspera del Señor, ¿no? Y victoriosa. Dice que de igual manera torcían la abstinencia matrimonial. ¿Se acuerdan que Pablo no tenía esposa, era soltero? ¿Recuerdan eso? Sí, era solo, estaba solo. Así. Claro, pero él tenía un don. Tenía el don de abstinencia. Dios le dio. Entonces, hasta eso lo juzgaban. ¿Cómo es que tiene el don de abstinencia? Capaz que ponían hasta en duda... Si era hombre. Claro. Porque los demás eran todos casados. Pedro era casado y todos los demás eran casados. Es más, el mismo Pablo recomienda que sean casados. Para no estarse quemando. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado de eso, no? Tenían la lengua muy blanda, insinuantes, podían asumir un aire de dignidad y no se detenían en nada. Desgraciadamente sus esfuerzos no eran estériles, o sea que lo que hacían daba fruto. Supieron envenenar los oídos de la gente y convencerlos, y bueno, las iglesias empezaron a torcer. Esto, cuando Pablo se entera, empieza a mandar las cartas, ¿verdad? Las cartas que ya conocemos. Alarmaban las conciencias de los convertidos de Pablo y envenenaban sus mentes contra él. Con especialidad la iglesia de Gálatas le fue como una presa, y la iglesia de Corinto se permitió volverse contra su fundador. La iglesia de Corinto era una de las más, ¿cómo te puedo decir?, más carnales que había. La iglesia de Corinto era las más, era todo emoción. En la iglesia de Corinto era donde la lengua fluía como... En la 14, dice uno. A donde él envió carta. Claro, a todas le escribió. Cuando Pablo se entera, él tiene una lucha tremenda con eso. Y se les paró firme. Pero realmente la defección se había pronunciado más o menos en todas partes. Parecía como si toda la construcción que Pablo había levantado con años de trabajo estuviera viniéndose al suelo. Esto era lo que él creía que estaba sucediendo, aunque estos hombres se llamaban cristianos. Pablo negaba expresamente su cristiandad. Pablo decía que no eran cristianos. Dice, su evangelio era otro. Si sus convertidos lo creían, ahora vamos a leer esa parte cuando él cualquiera que traiga otro evangelio, y no es que haya otro evangelio, es por esta situación que se está dando acá. Dice que su evangelio era otro, y si sus convertidos lo creían, les aseguraban que habían caído de la gracia. Y en los términos más solemnes pronunció una maldición contra los que así estaban destruyendo el templo de Dios que él había construido. Sean anatemas, ¿se acuerdan? dice maldito o malditos en algunas versiones. Si alguno, si nosotros o incluso un ángel les predica otro evangelio que no sea esto, sean anatemas. Eso es una maldición. Sí, sí. Él no era, sin embargo, el hombre que había de permitir tal seducción entre sus convertidos sin hacer los mayores esfuerzos para contrarrestarla. Se apresuraba siempre que podía a ver las iglesias en donde hubiera entrado. Él siempre recorría, siempre, estaba continuamente viajando, Pablo. Y preocupado por, no había tecnología, ¿no? Y preocupado por, por lo que se estaba predicando allí. Siempre que... le mandaba mensajeros para volverlos otra vez a su deber. Sobre todo, escribía cartas a las que se encontraban en peligro, cartas en las cuales se ejercitaba hasta lo sumo sus extraordinarios poderes intelectuales. Discutía el asunto con todos los recursos de la lógica y de la escritura. O sea que cuando era espiritual, pero cuando había que aplicar el razonamiento, hay que aplicarlo. O sea, en definitiva, ¿para qué vas a hablar en una lengua que ni vos entendés, ni el que te está escuchando va a entender, ni Dios te va a entender, si es mejor que pronuncies una palabra con sentido que mil sin que nadie entienda nada? Entonces decía, bueno, tiene lógica. Decía, exponía a los seductores con una agudeza que cortaba como el acero y los abatía con salida de ingenio sarcástico. Esta parte, por ejemplo, del sarcasmo es cuando hay una parte que dice... Irónico. Claro, pero con sarcasmo. Te tira. ¿Acaso soy yo menos apóstol que esos apóstoles que les vinieron a hablar? Sarcástico, ¿entendés? En realidad no eran ni apóstoles, ni nadie los había mandado. Pero bueno, él tenía su manera. Se arrojaba a los pies de sus convertidos y con toda la pasión y ternura de su poderoso corazón imploraba de ellos que fueran fieles a Cristo y a Él. ¿Se acuerdan cuando le encargaba? Te encarezco, Timoteo, que prediques la sana doctrina. Es como, ¿viste? Es como decir que el pastor se te tira a tus pies y te diga, por favor, no vayas a cerrar. Y eso era, o sea, lo tremendo es, prácticamente le suplicaba, por favor no te vayas a torcer, yo sé que me queda poco. Él ya sabía que no iba a tener mucho más. Estaba persecución. Poseemos los registros de estas ansiedades en nuestro Nuevo Testamento y no podemos menos de sentir mucha gratitud hacia Dios y una extraña ternura hacia Pablo al pensar que de su pueblo pruebas dolorosas nos haya venido tan preciosa herencia, ¿no? Una vez se pone a leer las cartas de Pablo y vos decís, ¡pah! ¡Qué hombre tremendo! ¿Cuánta insistencia? ¿Cuánto? Perseverancia, ¿no? Insistencia, perseverancia y sometimiento, y padecimiento. Y paciencia, una y otra vez, una y otra vez. ¿Y cuánto entendimiento? Paciencia y amor, entiendo yo. Sí, claro, todo de la mano del amor, ¿no? No, porque no. A este punto podemos contraer claramente el curso de sus controversias. Pero hay otra rama de ella, acerca de cuyo verdadero curso es difícil saber toda la verdad. ¿Cuál era la relación de los judíos cristianos hacia la ley, según la doctrina y predicación de Pablo? Esto ya lo habían discutido y rediscutido en el Concilio de Jerusalén. Habían visto que, bueno, los gentiles todavía no se tienen que circuncidar y que cumplan estas tres reglas. Bien. Pasó el concilio, pasó un tiempito, volvieron a meter la misma cizaña, pero ahora surge otro tema. ¿Y los judíos? Está brava esa. Si se circuncida, el judío que se circuncida está siguiendo la ley. ¿Esto es contrario a la doctrina que trae Cristo? El judío que dice, no, me hice cristiano, ya la ley quedó abolida, por ejemplo, y ahora estoy en la gracia, no me tengo que circuncidar, ¿esto es contrario? ¿Quién se tiene que circuncidar? ¿Qué pasa si dejamos que los judíos sí se circunciden y los cristianos no? Esto no. ¿Y cuál de las dos? Y sin embargo los dos predican lo mismo, pero en alguna forma uno se va a oponer al otro. Entonces, si lo vemos dentro del plano religioso, entonces dejemos, Pablo lo resuelve. Era muy... lo tenía muy claro. Claro. Era su obligación abandonar las prácticas por las cuales habían sido obligados a regular sus vidas y abstenerse de circuncidar a sus hijos y de enseñar a guardar la ley. ¿Esto tenían que hacer los judíos? O sea, son preguntas que son válidas En ese momento tenían que surgir, y tenía que surgir una respuesta a eso. Porque, está bien, yo era judío, vengo con toda la enseñanza de la ley, tengo todo. Ahora recibo esto nuevo. A vos me predicás a Cristo. ¿Y ahora qué hago? Yo ya estoy circuncidado, pero ¿qué hago? ¿Qué hago con mi hijo? Claro. ¿No? ¿Qué hago? ¿Cómo lo enseño? ¿Cómo lo educo? ¿Cuáles son las enseñanzas? ¿Las nuevas doctrinas? No, incluso, y sin caerme y sin salirme, porque siempre el temor, esto era algo nuevo. Hay que ver, nos ponemos los zapatos de los judíos de aquel tiempo, y esto es algo nuevo, ¿no? No era el Mesías que habían, esto ya lo hablamos, no era el Mesías que ellos visualizaban. Y le creemos, no tenemos que circuncidar, pero ellos no dicen que nos circuncide. ¿Esto? No, no. Yo te pregunto, otra de las cosas que yo he visto mal en las iglesias, cuando viene una persona que es judía, se le da, no sé si una mayor importancia o si se le presta más atención, pero dicen, es judío, miren que viene un judío, ¿qué diferencia hay con nosotros? ¿Es especial? ¿Tiene más autoridad, más poder de Dios? ¿O simplemente tiene más conocimiento de la naturaleza judía? Claro. ¿Te puede decir exactamente dónde queda el Jordán? Claro. ¿A cuántos kilómetros que caminó? ¿Tiene, no, y de toda la Biblia. No, tiene mucho. Las comidas, las tradiciones. Claro. Pero digo, realmente. Pero nosotros no seguimos esas tradiciones. Y no es necesario tampoco. Pero la iglesia las impone muchas veces hoy. Por ejemplo, él me decía la otra vez que algo de los 10 mandamientos, ¿verdad? Está así. Entonces yo vi una persona y me dijo, mira, si vos cumplís los 10 mandamientos, Martín, ya está. Ah, qué tremendo, le digo yo. Con eso ya está. Y después vino acá Javier y me mostró que vino un rico a Jesús y le dijo, yo todos estos mandamientos los he guardado desde chico. Jesús lo miró, lo amó y le dijo, pero te falta uno. O sea que ni siquiera cumpliendo los 10 mandamientos tenés ganado el cielo, así que... Yo pregunto, ¿quién cumplió los 10 mandamientos? Nadie. Porque en los 10 mandamientos está toda la ley, ¿eh? No, lo que pasa es que me enteré que esa persona hoy, precisamente, no, pero que, viste, la meta punto, de él punto. Es ser como Jesús. Eso está bueno. Dice, Pablo lo dijo, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. No, lo que pasa es que... No sé, tendría que explicarlo. No, pero viste que... Te quieren poner muchas cosas de judaísmo y. Claro. Y que hoy estamos bajo un nuevo pacto y no. Pero está difícil de explicarlo a veces también. O de que la gente lo entienda, ¿no? Difícil que la gente lo entienda. Los planteos que ellos hacían eran. No, mucha gente no lo quiere ver tampoco. Y lo que pasa es que porque está acá. Acá en Tito y en. Ese es el tema. Según lo que Tito me sirve, como el otro, para donde voy. Timoteo, o sea, habla de la moral, de lo que causa la moral, o sea, dinero. Viene lo que habla él para continuar el tema, ¿no? De eso. ¿Está bien si nos circuncidamos, si no circuncidamos? ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que hacernos judíos o hay una manera de siendo gentiles? ¿Podemos? Sí, eso lo vamos a ver. Se lo puede explicar ahora, o ya lo vimos en la pasada, pero... Quiero mostrarle cómo lo arregla Pablo. A ver, lo que él estaba a preguntar era esa, ¿no? De esa manera tenemos de dónde sacarlo y no de nuestro propio parecer. Seguro. Dice que, bueno, ellos lo veían así. Dice, si la ley era una disciplina severa, y era severa, que intentaba traer a los hombres hacia Cristo, porque no podemos ignorar que nosotros, o sea, si hoy tenemos a Cristo fue gracias a ellos, ¿no? Gracias a los judíos. Que guardaron la ley, que tuvieron que toda esa carga, todo ese peso. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que ellos tenían que cumplir algo riguroso que no todo el resto del mundo tenía que llevar? Y que después eso hizo que ellos, el ego, se les subiera a la nube y prácticamente sí. Nosotros somos. Y que si no lo cumplía, la consecuencia también la recibían. O sea, los otros capaz que no, pero ellos la recibían la consecuencia. Entonces ellos decían, bueno. Si la ley era una disciplina severa que intentaba traer a los hombres hacia Cristo, su obligación cesaba cuando se había llenado este propósito. La sujeción y la tutela cesaron tan pronto como el hijo entró en posesión de su herencia. O sea, hasta acá es la ley. Ahora vino Cristo. ¿Cesó todo aquello? ¿No te repetilo? Claro, ellos decían, bueno... Hasta acá venimos con toda esta carga de la ley, nosotros judíos, no hablo de nosotros los gentiles. Claro. Sino ellos lo veían así, ellos decían, bueno, la ley, ¿hasta dónde? Hasta Cristo. Está. Ahora esa carga, ¿nos despojamos de eso? Porque si ya la herencia, que es el Hijo, y lo seguimos a Él, y somos coherederos junto con Cristo, entonces ya no hay que traer toda esa carga. Como tampoco los gentiles, por gracia, la han traído toda la vida, y no la van a tener que, se la van a poner ahora la carga, ¿entienden? Entonces yo dije, ¿qué hacemos nosotros entonces? ¿Cesamos? Los apóstoles habían convenido en no exigir a los cristianos gentiles la circuncisión y el cumplimiento de la ley. Está bien, ustedes son gentiles, pero nosotros, ¿qué hacemos? Pero ellos mismos la cumplían y esperaban que todos los judíos hicieran lo mismo. Que tampoco está mal. Que no está mal, pero ¿cómo lo vemos desde el lado? Como que hay dos personalidades, pero no hacen lo mismo. No, pero del lado espiritual, y ¿quién no, es más o quién es y menos? Del lado espiritual no hay peso. Claro, sí, eso es. Pero del lado de entendimiento sí, porque un tercero que no sabe todavía si se define por ser cristiano y dice, bueno, pero ¿me servirá ser judío o ser gentil? Cuando en realidad ese deberíamos de todo, como calculo que lo ha puesto, mirar por ese tercero, en caso de que, y que vino. ¿Qué pasa? ¿Qué me hago? ¿Judío? No, no me sirve judío porque si no me circuncido a casafo, pero después viste que hay otros beneficios en el judío. No, entonces, claro. Y a todo esto acordémonos que habían algunos judaizantes que entraban en las iglesias y decían, vos te tenés que circuncidar. Para. Además de toda ya tenía una. ¿Verdad? ¿Cuánta sabiduría había que tener para poner a llegar a ese acuerdo, ¿no? Porque mirá que esto no es tan sencillo. Y acá estamos ahí en el año 55, entre 55 y 60, Porque vos fijaste, o sea, que recién nuevita la persona que no entiende mucho, ¿qué hace? Porque le están planteando dos caminos, por decirlo así, ¿o no? Porque el primero, como dijiste vos, era el judío. Y que no se llevara, y que dos caminos que no se confrontaran, porque entonces haces dos religiones. Bueno, después vamos a ver por causa de doctrinas. Bueno, esto envolvía una contradicción de ideas y condujo a tristes consecuencias prácticas. Y si hubiera continuado, si Pablo se hubiera rendido a ella, hubiese dicho, hagan lo que quieran. No sé, resuélvanlo. Habría dividido la iglesia en dos secciones, lo que acabo de decir. Una de las cuales había visto mal a la otra, por supuesto. Porque está, pero ustedes que no se circuncidan. Ustedes que todavía se circuncidan. Entonces estaría mal. Y siempre se quiso evitar ese enfrentamiento. Hoy lo tenemos. Y nunca se pudo evitar. Igual viste que. Porque yo creo que se resolvía esto y aparecía otra. Pero yo creo que, igual me parece que como gentil nosotros, yo veo una gran diferencia entre el apóstol Pablo, porque vos hoy entras a Jerusalén y mismo como el pueblo de Dios escogido y de tantas cosas que guardó, tenés para elegir el. No. No son tampoco a hoy, dentro de su incredulidad te estoy hablando, no son tampoco tan celosos como deberían. Porque el gentil que se convierte. Sí. Y chao, se convirtió. Pero ellos vos entrás y podés adorar a Alá, el otro puede adorar al otro, acá no te puedes sacar los zapatos, acá sí. Que no sé hasta qué punto son tan. No sé, pues no he ido a Jerusalén, pero acá ahí hay un enfrentamiento que todavía no sé hasta cuándo va a durar, ¿no? Y todo es tema religioso, de tierra y religioso. Capaz que profético también, pero digo. La cuestión que Pablo tenía que arreglar eso, ¿no? ¿O judío o gentil o cómo lo arregló? No sé, dice, porque era parte de la estricta observación de la ley rehusar comer con los incircuncisos. O sea, parte de la observación de esa ley que estaban discutiendo, ¿la seguimos haciendo o la seguimos haciendo? Bueno, era muy severa. Parte de eso era, vos, yo no voy a comer con los, mano, con los incircuncisos. No son dignos. Con alguien que no se hubiese circuncidado. O el corbán, que es la ofrenda de hoy, y un gentil que hacía. Estaba esperando, a ver, porque, ¿qué hacés vos? ¿Te acuerdas, Pablo? Acá no muestra, Pedro, nos muestra esa parte. Dice, porque era comer con el circunciso, no podíamos hacerlo porque la ley dice, no se puede, porque eso es. Está contra la ley. Y los judíos habían rehusado sentarse a la misma mesa de los que reconocían como sus hermanos cristianos. Somos hermanos cristianos, pero no podemos sentar juntos. Porque la ley dice eso. No lo hacían por una cuestión carnal, sino que ellos... No querían errar. Un Dios que fue antes que Jesús les dijo, y les dio órdenes en el monte Sinaí, y ellos estaban con ese miedo. Claro. Le fallaremos a Dios, no sé si no lo habían entendido, etcétera, pero era complicado igual, porque a veces decimos, ¿Por qué no lo hicieron? ¿Era tan fácil? No. Pero, sin embargo, Jesús se sentaba, ¿te acordás? Sí. Jesús no... Y les explicaba. Por ejemplo, él no tenía ese... Sí lo cuestionaron, porque todos lo cuestionaban de que se sentaba con prostitutas, de que se sentaba con los gentiles, todos lo cuestionaban. Pero él no tenía ese tormento, no, esa carga, no la llevaba. El mismo que había dado la ley. Entonces, no había que ir muy lejos para entenderlo. Pero bueno, en 1 Corintios 8, del 1 al 3, Pablo habla acerca de esto. Primera de Corintios 8, del 1 al 3. Los sacrificados a los ídolos. Sí. ¿Quién lo tiene ahí? ¿El dinero? En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. 1 Corintios 8, del 1 al 13. Ahí está. Ah, yo no veo nada. Bueno. Del 1 al 13. Dice en cuanto a los... En 8 cuanto... del 1 al 13. Ah, el 13. Al 13. No, al principio. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece. Eso que dice Pablo, es lo que hablábamos hace un rato. Que vos decías, si viene un judío que todo el mundo dice, oh, es por el conocimiento, él lo envanece. Claro, porque no le hace bien. ¿Vieron? O sea, es bueno tener conocimiento. Sí, o sea, hay que saber controlarlo. Y interpretar que si ves a alguien que está errado, alguna vez tuviste errado. De hecho, no naciste sabiéndolo. Yo siempre digo, yo esto ya lo hice, aquello lo hice. Hoy no lo hago, pero he hecho cosas que hoy, después de tener conocimiento, me doy cuenta de que no. Pero no por eso ando con una vara enseñándolo, sino trato de demostrarlo por la Biblia, por la palabra, cuál es la sana doctrina y cuál es la si hay una sana, hay una enferma doctrina, ¿no? Amén, dice el 3. Bueno, seguí leyendo los Javier. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que nada hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Ahí está, por fin, ahora seguimos. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado cuál era la vianda o los sacrificados de los ídolos? Aquellos, ¿se acuerdan que hacían el sacrificio con la sangre y ahora había que vender la carne? Claro. Bueno, la vendían más barata. Claro. Bueno, con respecto a eso, que algunos van y comen la carne. ¿Por qué? Porque la sacrificaron a otros dioses. Nosotros sabemos, dice Pablo, que no existen esos, no hay otro dios. Eso es lo que está diciendo. Obvio. Sabemos que hay un solo dios. No existe ese otro dios, esos dioses que ellos están diciendo y esos ídolos. Nosotros sabemos que solo hay un dios. O sea, se la está sacrificando al aire, eso está diciendo Pablo. O sea, no, vos no te compliques por eso. Pero ¿por qué dice que por la conciencia del otro? Porque es débil. Seguí leyéndolo, Javi. No sé si lo dice ahí. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Ahí está, no todos saben esto. Seguí leyendo. Pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Claro, algunos, ¿se acuerdan cómo se fue llenando de los, cómo fueron llegando los gentiles? ¿De dónde vienen los gentiles? De otras religiones. De otra religión. O sea, antiguamente, antes de ser cristiano, practicaron otra religión que se sacrificaba a los ídolos y creyeron fervientemente. Después creyeron en Dios, pero seguían participando. No. Ellos cuando lo hacían, esto es así. Ellos cuando le sacrificaban al ídolo, lo hacían creyendo que había esos dioses, que lo estaban haciendo a esos dioses. Ahora se convirtieron al evangelio. Si como de eso que estaban sacrificando, porque yo estuve ahí, porque yo sé cómo se hacen los sacrificios, me voy a contaminar, porque yo sé que eso es para esos ídolos. El consciente. Claro. El consciente debería, ¿no? ¿Se entendió? Porque son en realidad... son nuevos en el cristianismo. No llegaron todavía a entenderlo. Entonces, si yo, que te estoy enseñando, te estoy educando, vos venís y me decís, yo estuve en un banda donde se hacían sacrificios para el Maimayá, para el Paichangó, para, no sé. ¿Verdad? Si vos me traes algo de eso, si yo te traigo para comer algo de eso, que es como esas ofrendas que se hacen, que sea parecido, no sé. Mira, me lo trajeron como una ofrenda. Pero como vos reconocés que eso es una ofrenda, si yo lo como, vos vas a decir, ¿cómo? Claro, si él lo come, entonces ¿qué es lo que me está enseñando? Lo que no entendió es que para nosotros los cristianos, todas las cosas son de Dios, no es de otro Dios. Claro. Nadie hizo el Po, por ejemplo, o las cosas para la Mai Mayá. Dios no creó esas cosas, las creó Dios. Si ella quiere su comida, que bueno, de hecho, andá y dale una comida que se la haya creado. No existe. Que de hecho nosotros en el ministerio anterior que estuvimos, en Jesucristo Camino, un día ella fue con una bolsita de pop y la quedaron mirando como para matarla. ¿Te das cuenta? Y le dice, pero ¿qué? No, dice, ustedes no pueden estar comiendo eso. Eso, con eso se hacen. Digo, no, pero ¿dónde lo dice en la Biblia? Le cité justamente este pasaje, ¿no? Y tal, no lo entendieron. Y no te dejan. Hay lugares que yo, ¿te acordás? ¿No decían? ¿Fuiste con qué? ¿Con pop? Sí, una vez, yo me acuerdo. Y ¿porque estabas comiendo pop? De ninguna manera podías no comer pop. ¿No te lo permitieron? No, no podías comer pop ahí, en lo de Villanueva. Claro. Ay, señor. A mí me pasó algo raro. No lo sigo en el 8, así. Carlos. Claro, ese es el tema. Sí, sí. Claro, lo vemos. Dice el versículo 8, 1 Corintios, estamos, versículo 8, capítulo 8, versículo 8. Si bien la vianda nos hace más aceptos a Dios, pues ni porque cenemos, ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad. Pues mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ah, ¿entendiste? Porque que esta libertad que vos tenés. Lógico, tampoco ande por todos lados. Claro. No, tenés cuidado que. Porque el más débil. Esto es exacto como claro, la. Te pongo un ejemplo. Como lo que vos explicaste el otro día, que si venía alguien, y venía el tío de, no sé, de uno de. De otro lugar y lo iban a recibir una pareja. Eran cristianos, sí. Y él se iba al baño y estaba el tío con la mujer del, sí. ¿No? Del cristiano, que los dos eran cristianos. Sí. Si pasaba algún cristianito de estos débiles, sí. Ay, vi a fulana, claro, con fulano, ¿ves? No, pero te voy a hacer una, que mirá, yo ahí en 20 de febrero siempre tomaba el ómnibus yo y hay una santería. Sí. Ponele que yo tenga que tomar una pastilla que sea imprescindible para mí. Y vengo con Martín, ponele. Y tengo que sí o sí en punto de tomarla y miro, digo, ¿no me das un vasito de agua para tomar la pastilla? Y él me quede mirando, ¿no? Porque dice, pa, pero te metiste ahí adentro y pediste un vaso de agua. Y lo hiciste de repente, ¿no? Le puede afectar al otro. Pero yo te puedo hacer una más crítica, una más que te puede pasar incluso. ¿Está mal o está bien? Yo no, te pregunto como cristiano. Bien. ¿Que tomes agua? Que le vayas y le pidas al dueño de ese local. Ay, cuidado. Mirá. Yo conozco gente que come de la propia, de los propios trabajos. Yo. Nos hemos quedado sin luz y me iba a buscar velas al almacén. Sí. No, tengo amarillas, azules, ¿cuál te doy? Blanca, dame blanca. No, pero no me quedan más. La que me queda son las de Umbanda. La que tenga. Claro. Pero si viene alguien, sí. Entra a casa y yo tengo. Allá en aquella esquina tengo dos velas celestes, allá del otro lado dos amarillas. ¿Cómo le...? No, que ya una tapeta, pero sí. ¿A dónde entré? Y encima a mi mujer que le gusta el olor a sahumerio, me encaja un sahumerio, olvídate, me crucifica. ¿Me explico? Sí. Entonces, claro, el sahumerio. Esa es otra. Prende sahumerio. Sí. Entonces, ¿cómo eso de...? Claro, ¿no? Te ponen todo, digo... O sea, estamos dando ejemplos... Lo llevan a... Todo te lo llevan a la religión y a lo espiritual, al extremo, exactamente. O sea, estamos dando acá ejemplos prácticos del hoy. Pero que en aquel tiempo eran tremendos, no habían estas cosas, sino que, ¿qué hacemos? ¿Compramos la carne que se sacrificó a los ídolos? ¿No la compramos? Bueno, por vos comprala, pero si el otro va a dudar, o lo vas a hacer que el otro, vas a hacer tropiezo para el otro, por el otro no lo hagas. Claro. Por la conciencia del otro, que... O sea, que no se marque. A mí me ha pasado de quererme vender carne de la Umbanda, de eso de los animales, y, pero vos, eso de cristiana, para la iglesia, vos no podés comer carne ahí, no podés ni participar de comer carne. ¿De qué carne? Pero adentro de la casa en ellos. ¿La casa en ellos? Si te la traen después que terminó. Sí, que la traen, o sea, la limpiaron, la mataron y la traen cruda y dice, bueno, Tomá, hacela. Hacela, comí. No. Comí así, no sé. Si estás tirado el pollo en la calle, no, pero si me lo dicen. Si no, si no, no te dicen, ¿cómo dice él? Es para la conciencia del otro. Claro. O sea, no. No vayas a tocar ahí. Si a mí vienen y me y una persona de un banda y me regala, ah, Martín, mira, te traje esto de un pescado, una merluza. Ah, qué rico, mirá. Y después a la vuelta me dice, viene de vuelta y me la regala, pero me dice, mirá, esto fue ofrendado para. Ah, entonces no. Pero ¿cómo si la otra vuelta te traje y vos comiste? Ah, pero a mí no me dijiste nada. Es para la conciencia del otro, es para que le es complicado. Para no afectarle también, para. No es tan complicado, Pablo bueno. No lo veía tan complicado. A ver, claro. si no afecta la. A ver, si el otro de nuevo. Por la conciencia del otro. Pero vos por tu propia conciencia vos sabés. Claro. Que es de todo. El que come, dice Pablo, el que come, para Dios come. Y el que no come, para Dios no come, él sabrá. Pero no hay. No, en lo espiritual no tiene nada que ver. Salvo lo que habían arreglado, que era si comés carne. Sangre. Ahogado. Sangre, ¿no? Sí, bueno, dice el versículo 10, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Ahí está. Está diciendo, si este que tiene conocimiento se siente a comer con este, entonces está bien el tema de sacrificar a los ídolos. Alguien que ya sabe lo que es participar de un sacrificio a ídolo. O sea, lo hace retroceder. Eso está diciendo. Pero no dice que en realidad te va a hacer mal. No. Esta contradicción llegó pues a una crisis formal. Sucedió que el apóstol Pedro estaba una vez en Antioquía. Busquen Gálatas capítulo 2. Estaba una vez en Antioquía y al principio se mezcló libremente en roces sociales con los cristianos gentiles. Pero algunos más intransigentes que habían venido de Jerusalén lo acobardaron de tal manera que se retiró de la mesa gentil y se mantuvo lejos de sus compañeros en el cristianismo. Aún Bernabé fue desviado por la misma tiranía del fanatismo. Pablo solo fue fiel a los principios de la libertad en el Evangelio. Él resistió a Pedro y le echó en cara la inconsecuencia de su conducta. ¿Gálatas 2 cuánto? La inconsciencia va de su conducta. Gálatas 2 del 7, del 7 al 14. Dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Está haciendo una diferencia ahí, ¿no? Sí. O sea, explicar lo que es la circuncisión y el de la incircuncisión. Explíquelo. El de la circuncisión es el que le predica a los de la circuncisión, le está predicando al pueblo judío, y a los de la incircuncisión al gentil. A todos. A los gentiles, a los ya que no eran judíos. ¿Se acuerda que había uno de los apóstoles fue enviado a los hebreos y los otros, por ejemplo, a los gentiles? Pablo fue enviado a los gentiles, como a Pedro, al de la circuncisión. Bueno, estamos en el 7, ¿verdad? Sí, el 8. El 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Ahí está. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, no dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Ahí va. Y pasó algo en el 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Cuando vinieron los judíos, ahí se empezó a apartar de los gentiles. Porque claro. Era indigno comer los gentiles. Y dice el 13, y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía. ¿Viste? De ellos. Lo que hace Pedro, arrastra a Bernabé a hacer lo mismo. Presionado, capaz, ¿no? Porque yo qué sé. Estamos todos acá y no sé, viene uno y nos ponemos de este lado y él. Actuamos de esta manera, pero cuando vengan las autoridades. Yo tengo mi posición firme. Claro, cuando vengan las autoridades, porque consideraban que si venían, si eran judíos, esa es la pregunta que vos hacías: ¿qué pasa si viene un judío? Cuando veían que venía un judío de Jerusalén, epa, no, está, vamos a portarnos como judíos. Entonces ya dejaban de compartir con los gentiles. Entonces Pablo, cuando lo ve, dice: no seas hipócrita, Pedro. Porque la misma hipocresía con la que está actuando vos, mirá, Bernabé está haciendo lo mismo, te está siguiendo. ¿Entendés? Dice: más cuando vi que no andaba derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives con los gentiles y no como judío, ¿por qué contribuyes a los gentiles a judaizar? Si vos, que sos judío, te hiciste la circuncisión, venís de todo el conocimiento judío, te convertiste en cristiano, andás con los gentiles, ¿por qué cuando ves a los gentiles, a los judíos, querés hacer que los gentiles se conviertan a judíos? Claro. ¿Entendés? Me va a volver loco, dijo. O sea, todo eso que le había pasado a Pedro, que ya en esta oportunidad, acá, él ya había visto el lienzo y había ido con Cornelio y Dios le había dicho: a lo que yo santifico, tú no lo llames inmundo. Ya le había pasado todo eso, no lo había entendido. Incluso habiendo estado en el concilio de Jerusalén, no lo había entendido. O sea, a veces cuesta hacerle entender a la gente de que lo que viniste aprendiendo durante años en realidad no es así. ¿Entendés? Porque no es lo que dice la Biblia. A ver, ¿dónde lo dice? No es de esta manera como hay que conducirse. Pero Pablo lo entendía de una manera diferente. Y lo encontramos aconsejando a los circuncidados que eran llamados del reino de Cristo, que no se hicieran incircuncisos. Y a aquellos que habían sido llamados en incircuncisión, que no se sometieran a la circuncisión. Y la razón que da es que la circuncisión no es nada y la incircuncisión tampoco. Tu salvación no depende de si te circuncidás o de si no te circuncidás. Es que eso era lo que venían hablando dentro de la iglesia. Está todo bien, pero si no te circuncidás, no, la salvación no depende de eso. Ya que a la gente le cuesta entender lo de las circuncisiones, es muy confuso. ¿Y por qué? ¿Y por qué hay unos que se circuncidan? Bueno, dijo Pablo, la distinción para él, bajo un punto de vista religioso, no era mayor que la distinción de sexo o la distinción de esclavo y de señor. A ver, ese se circuncida, este no se circuncida. La diferencia que hay entre ellos dos es la misma que hay entre un hombre y una mujer. Entre un esclavo y un libre. ¿Qué diferencia para Dios? Ninguna. Es la misma. Pablo dice, es lo mismo, no hay diferencia. Entonces dice, sin embargo, si un hombre prefería el modo judaico de vivir como una nota de su nacionalidad, Pablo no tenía disputa con él. Antes bien, quizás la prefería en cierto modo, pero no era que dijera todo el mundo así, circuncídense. Era una cuestión de nacionalidad o de cultura. Los judíos se dejan la barba, ¿no? Y no sé cuánto. Pero nosotros no. Entonces, ¿perdemos la salvación? Ponele que Jesús hubiese elegido Uruguay. Yo le pregunto porque calculo que la mayor parte de las personas, creo que acá el mate, por lo sí, ¿o no? Claro. Bueno, ponele que el que no toma mate no es cristiano. ¿Entendés? Porque tenemos que tomar mate. Y el mate, ¿no? Pero nosotros tomamos té, te dicen los ingleses. ¿Qué hacemos? Porque Jesús vino acá al Uruguay. ¿Quién salva? Y tomó mate. Tomo mate con ustedes. Es tradición el mate, tienen que tomarlo. Pero a mí no me gusta, yo tomo té. Claro. ¿Qué hago? Es como toma decir, té. Jesús, escuchá, Jesús tomaba vino y Pablo aconseja tomar vino. Claro. Pero yo tomo cerveza. ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Estás condenado? En la Biblia no lo dice. ¡Ah, pecador! Claro, pero a veces, a veces decir circuncisión y circuncisión la gente no. Es como que no le entra en la cabeza esa palabra. Si capaz que le decís eso, una cerveza, el vino o un mate, lo entiende más rápido. Claro. Qué tremendo eso, ¿eh? Porque es verdad. Yo tengo un conocido de otra iglesia. ¿Se puede decir el nombre? Sí. Dios es con nosotros. Que me vio tomando una cerveza en la calle y. Ah, ya sos pecado. Y me crucificó. Me dijo que yo no era cristiano porque no aplicaba lo que le hablé. Porque yo le prediqué la sana doctrina y me dijo que yo no lo aplicaba. Todo porque te vio tomar una cerveza. Primera Corintio. Mirá vos. ¿Otra vez no, Corintio? 7 al 20, ahora lo vamos a leer. Yo para que lo vayan buscando. 7 del 17 al 20. Pablo no tomaba partido contra su mera forma, ¿no? Él no decía ni, bueno, si sos circuncidado, si no sos circuncidado. Ojo, tampoco digo, guiaba a la gente a un libertinaje. Era muy estricto. Pero esto no interfería. Era un mediador, pero también era una persona muy, muy reservada en cuanto a lo que enseñaba. Claro, no tomaba la forma. Parte para una y para otra. Solamente si estas cosas que se hacían se interponían entre el alma y Cristo. O entre un cristiano y sus hermanos. Era su opositor seguro. Ahí sí se les paraba firme. Pero sabía que la libertad podía convertirse en instrumento de la opresión a semejanza del cautiverio. O sea, podía ser ya... Sabía que darte mucha libertad te podía volver esclavo. De esa libertad, entre comillas, ¿no? Y por esa razón, en cuanto a la vianda, por ejemplo, escribió aquellas nobles recomendaciones de abnegación en favor de la conciencia, de los débiles y de los, y las conciencias escrupulosas, que están entre los más conmovedores testimonios de su perfecto desinterés. Pero 1 Corintios 7, del 17 al 20, ¿lo tenés ahí? Amén, alguien que quiera leer. Él ahí dice... ¿Qué tengo que hacer? Y él ahí dice, explica. Pero cada uno, como Jehová le repartió y como Dios llamó a cada uno, así ande. ¿Cómo te llamó a vos? Esto lo usan por... A ver, voy a hacer acá un paréntesis. Pero cada uno, como Jehová le repartió. Y así como Jehová te llamó, o como llamó cada uno, así ande. Esto no quiere decir, ay, a mí yo cuando conocí al Señor, 1 Corintios 7, 17 al 20. Sí, ¿está ahí? 7, ¿cuánto? Del 17 al 20. Estaba en el 15 yo. Ah. Pero cada uno viva. Sí. Según los dones que el Señor le repartió. Y según era cuando Dios lo llamó. Según era como Dios lo llamó. Voy a hacer un paréntesis ahí para que, porque es necesario. Porque Pablo dice que él dejaba libertad siempre y cuando no interfiera con la salvación del alma, ¿verdad? Ahí se les paraba firme. Y dice esto, porque esto si yo tomo, en todas las iglesias, dice, ¿no? Dice. Porque, sí, pero si yo tomo este y lo saco del contexto, yo puedo decir, no, a mí cuando Dios me llamó yo era gay, yo era homosexual, así claro. Y acá dice que así como Él me llamó, así tengo que andar. No. Entonces soy salvo. No está diciendo eso. ¿No? No. Está bien que lo especifique porque... Porque porque esto te lo pueden sacar del contexto y decir, a ver, hermano, acá qué dice, pero cada uno, como Jehová te le repartió, como el Señor lo llamó, así a cada uno, así ande. Igual claramente digo, hay un título hermoso que dice problema del matrimonio. O sea, está hablando de... Y igual así, lo sacan, pero está. No, y así... Pero también dice que tenemos que amar unos a los otros y... Ah, y nos amamos. Claro, pero hay diferencia, ¿no? Está el amor filial, el amor ágape. No es lo mismo amar a un hermano que a un hijo, que a una madre. No es lo mismo. Ayer estamos hablando de eso. Bueno. Dice, y así enseño en todas las asambleas, o sea, como para nosotros sería como, así enseño en todas las iglesias. Claro. ¿He llamado a algunos circuncidados? Bueno, quédese circunciso. Claro. Dice, ¿he llamado a alguno incircunciso? Bueno, que no se circuncide. Pero no habla nada acá de una forma de ser rara ni nada. No, está hablando específicamente de un tema, ese es el contexto. Ni tampoco te pone otro. Ahí para, está. Para poder... El contexto es este, dice, la circuncisión... No es nada y la incircuncisión tampoco es nada, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Cada uno en la vocación en que fue llamado, en ella se queda. Está hablando de eso, de que eso no puede ser un tema de discusión si sos salvo, si no salvo, porque no es por obras, ni por marcas, ni, ¿entendés? Por fe y por gracia. Exactamente. Entonces porque por más fe que vos tengas, es la gracia. O sea, tampoco ni siquiera es... Es por gracia, si vamos a ser salvos, por gracia. ¿Puedo preguntar algo? Si podemos, respondemos. Viste que hoy hablábamos de los mandamientos, que hoy dijimos que... Y acá dice... lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. Sí. Importa. Sí, claro que importa guardar. Cumplirlos todos, pero hoy al principio hablábamos como que nos decían que no de los mandamientos. Ahí me quedó una duda lo que hablábamos. No, nadie puede cumplir todos los mandamientos. Por la ley, porque los 10 mandamientos, en los 10 mandamientos está reducido todos los mandamientos. O sea, y después en 2 mandamientos Jesús reduce todos los demás mandamientos. Cuando Jesús dice amarás al Señor sobre todas tus cosas, ¿no? Sí. Sobre todas las cosas. El primero. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser. Pero un ser humano si cumple, intenta cumplir, eso está bien. Debe. Es que es una obligación. Debe hacerlo. O sea, si vos tenés el espíritu... Vamos al proceso porque siempre le vamos a dar en alguna. Claro. Sabemos que hay que honrar a los padres. Claro, vos, o sea, cuando vos venís a Cristo. Amar al prójimo, buscar la necesidad del que está necesitando un alimento. En el momento, no tocarle el hombro, decir que vamos a orar, hermano, para que Dios no, dale vos un alimento. Porque lo que hacen en otro lado es te tocan el hombro y dicen, vamos a orar, hermana, para que no. Vos le das porque Dios te está mostrando a vos. Dios te claro. Eso es parte de la necesidad. Cuando vos nacés de nuevo, o sea, si estás a Cristo, nacés de nuevo. Y el Espíritu Santo mora en vos. Hay cosas que van a cambiar. La indiferencia que antes tenía ya no va a existir. Y se va a convertir en tema piadoso. En preocupación. Y ahí están los 10 mandamientos. Porque la indiferencia no es parte de los 10 mandamientos. Está en contra. Pero ¿cómo estés es vos ser indiferente también, ¿no? Es como estés vos. Claro, porque a veces uno está un poco débil. Y viste que a veces baja la guardia también. No sí, perfecto tanto, no vamos a llegar. No cumple, sí, no cumplimos, perfecto no vamos a llegar. No cumplimos tanto los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos se cumplen, se tienen que... O sea, no porque yo tenga que... Van paralelo. Esto es así. No tengo que tener los 10 mandamientos y estar... A ver qué tengo que hacer, tengo que cumplirlo, tengo que cumplirlo. No, pero es porque el diario. Estoy leyendo, no sino que me, el diario dice, vivir. Claro, aquello que se escribió una vez en tabla, ahora tiene que estar en las tablas de tu corazón. De corazón. Eso lo tienes que sentir. Entonces digo... Te tiene que nacer, eso tiene que... El tema es como lo que dijo él hoy, ¿no? Si cumplo los 10 mandamientos, dijo esa persona, soy salva. Hay personas en el mundo que yo estoy seguro que cumplen. No sé si los 10, pero capaz que 9 los hacen. El tema es que no lo va a salvar tampoco. La salvación viene a través de Jesucristo. Amén. Entonces tenemos que resumirlo de esa manera. Amén. Arrepentimiento de pecado, recibir a Jesús en el corazón y somos salvos por gracia en este tiempo. Somos salvos por gracia. Cumplir los 10 mandamientos después... por obra es una cosa. Ahora, mirá, vos fíjate, mirá. Cuando le dice el joven rico, le dice a Jesús, le dice, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo, no? Da. Todo lo he guardado desde mi juventud. Todo lo he guardado, todo dice. No dice algo. ¿Y qué le dice Jesús? Vamos. Algo que no está en los 10 mandamientos. Dejar dinero. ¿Qué le dice? Y seguir. Algo que no le dijo a Abraham, no le dijo a Jacob, no le dijo a... Que lo amó en el momento, dice. Claro. Jesús lo amó. Jesús lo amó. Y le dijo, deja todo y dale. Pero le dijo, te hace falta una cosa sola. Sí. Pero no estaba dentro de los mandamientos que vendiera todo. ¿Dónde? ¿En qué parte de la Biblia está? No estaba. En esa. En la Biblia de Jesús. Pero... No, pero él sabía que donde estaba su corazón... Estaba su tesoro. Eran los tesoros, en la plata. O sea, donde estaba su... Pero... ¿Verdad? Donde estaba su tesoro, estaba su corazón. ¿Qué era más importante? El dinero. Cumplía todos los mandamientos. Pero ¿cómo estaba el corazón? ¿Dónde estaba? Entonces, no estaba el cumplir los 10 mandamientos por... Obligación. Claro, o por obra. Y la pregunta no fue una... La pregunta de este hombre fue, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Claro. Claro, sí. Tremendo. ¿Qué debo de hacer para ser lo salvo? Lo único que tenés que hacer es vende todo tu bien y hacerlo a los pobres. Hacé tesoro en el cielo, le dijo Jesús. En una palabra, lo que le dijo todo fue lo eso. Contrario a lo que te dicen ahora. Claro. Diezmá... Vendé todo lo que tenés, dámelo, claro. Y después seguime. Ahora, seguime, te dicen. Yo no creo que Jesús fue como una prueba que le puso. Claro. No creo que Jesús lo hubiese. Jesús sabía que nadie lo iba a hacer. Pero le quiso mostrar eso. ¿Cuál era el... Porque mucha gente te. Porque, a ver, una parábola, si te agarran esto para predicarte y te hacen vender tu casa y todo y traérselo al pastor, olvídate. También se puede sacar de contexto, ¿no? Muy bien. Vamos a abandonar por acá. Rematalo bien. Muy bien, vamos a seguir, dice. Hasta acá vemos todo el... Ya pasamos Jerusalén del año 50, venimos con este problema de los 60, ¿verdad? El concilio se pudo solucionar, se solucionó la circuncisión. Ahora, vimos que hasta acá no hay persecución. No. La única persecución... Había una confusión. Confusión, y la única persecución, si se quiere, es entre los judíos a la nueva... Esta nueva, este, a esa nueva rama esta de lo, nueva, lo del camino. Esta nueva secta que se había... Del que para los romanos era eso, una rama más del judaísmo, ¿no? Los romanos hasta entonces no se habían levantado contra los cristianos, no pasaba nada. Está bien, es una rama más. Era parte del judaísmo. Más liberal, ¿no? La verdad. Para ellos el cristianismo era una secta judía y como el judaísmo era lícito, no hallaban motivo para molestar al nuevo partido. ¿Entendés? Colorado, lo blanco, bueno, ahora se viene el Frente Amplio y ahora se viene el de la gente. Un partido más, pero no deja de ser política. En este caso, Unión Democrática, tenemos que nombrarla, ¿no? En este caso, era una rama más dentro del judaísmo, alguna religión que ya estaba instaurada en Roma. Pero bien pronto las cosas cambiaron de tono. Vemos los acontecimientos que precedieron y prepararon la violenta tempestad que iba a desencadenarse sobre la iglesia de Roma. En el año 54 subió al trono Nerón. Contaba con 17 años de edad. Las intrigas de su madre Agripina le pusieron al frente de los destinos del mundo. Del mundo conocido, ¿no? Era el Imperio Romano. Y Nerón, con 17 años, queda al frente del imperio. Desde un principio reveló un carácter extravagante. Miren la manera de ser de Nerón. Para que vean cómo confundió su rol en el liderazgo. Porque el ser este emperador de lo que era un imperio impresionante como era Roma, la máxima autoridad, vos decís, no podía tener un carácter tan así, tan despreocupado. Era medio loco para mí. Desde un principio reveló un carácter extravagante que ha permitido que se dijera de él que era un personaje carnavalesco. Así que imaginen un personaje de carnaval. Digo, payaso. Una mezcla de loco y de bufón. Extravagante. Ah, sí, y era extravagante. Revestido de la omnipotencia terrenal y encargado de gobernar el mundo. Omnipotencia terrenal es una comparación, ¿no? Vanidad. Omnipotentes están en el cielo, pero en la tierra. ¿Como vanidoso? No. Él era la autoridad. Él era el que tenía que ser el que saliera. Claro. Acá se acuerdan que los emperadores en dioses le decían dioses, sí. Y tenían que adorarlo como un dios. Él era, en este caso, él era la representación de ese dios terrenal. Pero lo que mostraba dejaba mucho que desear. Para él la virtud era una hipocresía, no existía eso que llaman virtud. Y en el mundo no había otra cosa de valor sino el teatro, la música y las artes. El tipo salió un artista, un hollywoodense, un Brad Pitt, no sé, ponerle el nombre que quiera. Un soñador. Sí, era. A él le importaba eso. Estaba gobernando el mundo. Él tenía que estar viendo la milicia, sacando y poniendo. Preocupado por las cosas. Claro, preocupado por proteger las fronteras, por el imperio, ¿no? Por la economía, por todas esas cosas. Por algo Diego estaba al frente del imperio. Salía. Imagínense el presidente de Uruguay. Divirtiéndose. Que en vez de preocuparse por las cosas de Uruguay. Claro. Al teatro de verano. Lo ves ahí, yo qué sé, los domingos lo ves en la calle haciendo. Ahí va, lo ves en el fútbol, lo ves saliendo atrás de una comparsa, yo qué sé. ¿Entendés? Mañana estrenan en el teatro de verano Tabaré, no sé. No podés. Y el mood boy, ¿cómo ves las cosas de. ¿Te importan? Claro. Bueno. Claro, algunos le escriben así: era un desgraciado. Embriagado de su propia vanagloria, consagrado a buscar los aplausos de una multitud de aduladores, formó la compañía llamada de los Caballeros de Augusto. Era algo que él lo formó, cuya misión era la de seguir al loco emperador a todos sus actos de exhibición y aplaudir cualquier travesura que imaginase. O sea, él tenía sus seguidores. Sí. No, él iba y montaba el show. Vino Nerón. Y le abría las puertas de cualquier teatro. Pero él traía su propio que es, los practicantes. Claro. Eran los que impulsaban al resto a los actos políticos que hacen ahora. Claro, ahí está, algo así. Era como la barra brava de los. Dale, de los el acto político. Ya viene con todo, con ómnibus lleno, digo. Murmullo, presencia de Dice que Roma vio a su emperador ocupado en la tarea de conducir carros en el circo, cantar y declamar en las tribunas. Y disputarse los premios musicales. O sea, el tipo se andaba preocupado por, viste, a ver quién ganaba, quién tenía mejor. Te lo imaginás, no sé. Tenía más nada importante que ocuparse, ¿no? ¿Vos te imaginabas? ¿Quién es mejor, Majo o la Vanessa Brito? ¿Vos te das cuenta? No, y él disputándoselo él. ¿Te imaginás a Mujica, por ejemplo, en el tiempo de Mujica, queriendo cantar mejor que Pavarotti? ¿Entendés? En un concurso así, viste, se van a entregar los Grammy. Claro, canta mejor. Algo así era Nerón. Salía a pescar con redes de oro, era bien extravagante, y cuerdas de púrpura, y para ganar mayor popularidad hacía viajes por las provincias con el único fin de exhibir en los teatros sus dotes de artista y así de gran este... Tipo un Ricardo Ford. Algo así. Viste que buena, pero no sé si todo el mundo conoció a Ricardo Ford, pero algo así. Gente la conocía. Algo así. Pobre payaso. Lo que hoy era restaurante con sus cosas. A lo que hoy la gente le llama mediático, ¿no? Sí, mediático. ¿Dónde terminó? Muy mediático. Sí, mediático, sí. A estos actos de locura hay que añadir otros de crueldad, tales como el asesinato de su propia madre Agripina, que fue la que lo colocó en el poder. No. Y el de su esposa Octavia, y la muerte de la bella Popea, que era la hermana, a la que mató de un puntapié en el vientre. Se dice, algunos dicen que estaba embarazada. El pueblo por su parte seguía entusiasta de la locura de Nerón, ya no se contentaba con oír los artistas declamar sobre cosas obscenas, querían verlas representadas ya. Ya no se contentaba el pueblo de Roma con que suba algún artista, no, con que suba algún artista a hacer un estilo show. Un show, ¿cómo se dice cuando hablan tipo una conferencia? Un stand-up, se llama ahora, ¿no? Ya no se conformaban con que vinieran y así hicieran un stand-up usando palabras obscenas, ahora querían verlo representado. Querían ver. O sea, cada vez iba más allá, se estaba como invirtiendo como en una Sodoma, ¿no? Sí. Gomorra. ¿Cómo se vendía en los teatros, las películas? Claro. Sí. La corrupción no podía ser más espantosa. La gloria del teatro llegó a ser, en aquellos días de decadencia, decadencia del imperio, ¿no?, la mayor gloria que podía aspirar los romanos. El teatro pasó a ser la gloria más grande. El circo donde luchaban hombres y fieras era el centro de la vida. El resto del mundo solo había sido hecho para dar más esplendor o esplendidez a los torneos. O sea, donde luchaban los hombres con las bestias, eso era el boom. Lo demás, Dios lo había creado solamente para que miraran eso. Esa era la mentalidad. El soberano presidía todas las fiestas y consideraba que esa era su principal ocupación y su mayor gloria. Nerón. El emperador, el que tenía que estar manejando. En Roma solo se hablaba de la fiesta que había terminado y de la que seguiría inmediatamente. O sea, ese era todo el tema, ¿entendés? Nerón creó un ambiente medio, ¿no? Flojo. La vida era para todos solo una larga y fuerte carcajada. Ese fue el... Y te imaginas... ¿Ustedes saben lo que es un bufón? Sí. Eso que es... Un bufón era como... Claro, los payasos que conocemos hoy, las raíces del payaso son los bufones. Lo mismo también. Ahí está. Bueno, pero Nerón tenía también gustos artísticos y aspiraba a transformar la ciudad. Pero no de cualquier manera. Sus planes eran tan vastos que todo lo que había le estorbaba. Quería hacer una ciudad nueva que marcase una nueva época en la historia y que llevase su nombre Nerópolis. La nueva ciudad se llamaría Nerópolis. Lo hizo. No llegó. ¿No? Para hacer una ciudad tenías que liquidar todo lo anterior. No pudo. Prendió fuego Roma. ¿No? Dice, su plan era. Bueno. La morada imperial la encontraba muy estrecha, muy chica. Y era el palacio del rey. Ahí era chico. Quería, no sé. Deseaba verlo desaparecer, pero no pudiendo llegar a tanto, se ocupó en transformarla y quiso hacer algo más grande. Quería sobrepasar a los palacios fabulosos de las leyendas asirias. Él quería quedar ser más. Claro, como el más grande de todos. Esto como decir, las bestias tipo el Coliseo de Roma, así. Sí. Claro. La llenó de parques inmensos, los palacios, ¿no? Y de pórticos de dimensiones increíbles y de largos rodeos de ciudades fantásticas. Pero todo eso no le bastaba y quería que su morada pudiese ser llamada la Casa de Oro. Para llevar a Roma la idea que ardía en su candente imaginación, tenía que hacer desaparecer templos que eran mirados como sagrados y palacios históricos que jamás Roma hubiese permitido tocar. O sea, para poder concretar los planes que él tenía de esa ciudad, tenía que hacer desaparecer todo. Seguro. ¿Cómo hacer desaparecer esos obstáculos que para él eran un obstáculo? Nerón concibió la tremenda idea de incendiar la ciudad. Incendió la ciudad de Roma. Un voraz incendio que se manifestó simultáneamente en muchas partes de la ciudad convirtió a Roma en una inmensa hoguera el 19 de junio del año 64. Y acá ya estamos en el año 64. Acá va a empezar, a causa de este loco, va a empezar la primera persecución cristiana por parte de Roma. ¿Qué fue lo que? Una de las causas por la que Roma comienza a perseguir a los cristianos. Las llamas devoraron todo lo que encontraban. Subían las colinas y descendían a los valles. El Palatino, el Velabro, el Foro, los Cariños sufrieron los desastrosos efectos del incendio. El fuego seguía su marcha atravesando la ciudad en todas direcciones y durante 6 días y 7 noches caían miles de edificios que quedaban reducidos a escombro. Los montones de ruinas detuvieron el fuego, pero volvió a reanimarse y prosiguió 3 días más. Los muertos eran numerosísimos. Dice que este incendio devastó casi el 70% de Roma. El 70% no quedó. Tremendo. Nada. Ahora, un asesino. Ahora, la gente sabía y conocía. El emperador. El emperador. Lo conocía. Todas las ideas, todas las miradas, todos los indicios apuntaban a quién. ¿Quién podía hacer una locura tan grande? Porque de afuera no fue una invasión. Fue algo de dentro. Si esto fuera leyenda, tiene el mérito de pintar el carácter diabólico de este hombre siniestro, ¿no? Miren, Nerón, que se había ausentado para alejar las sospechas que caían sobre él, regresó a tiempo para ver el incendio. Porque él lo incendió. Todo el mundo sabía que había sido Nerón. Y el que no lo sabía lo imaginaba. Y el que no, ya más o menos sabían por dónde venía. Pero él se fue. Pero igual llegó 3 días antes porque él quería verlo. Pero miren lo siniestro. Se dijo que desde la altura de una torre y vestido con traje teatral, contempló el espectáculo y cantó con la lira una antigua canción. Esto puede ser o no ser, pero de ser verdad, no imaginamos qué clase de tipo era. Y si no fuese verdad, nos da una idea de lo siniestro que era el tipo. O sea, de lo... Sí, la maldad. Seguro. Nadie se preguntaba quién era el autor del incendio. Las pruebas que hacían al emperador responsable eran más que evidentes. Roma estaba indignada a la vez que cubierta de luto. Todo lo que sería de grande y sagrado había desaparecido o estaba carbonizado. Las antigüedades más preciosas, las casas de los padres de la patria, los objetos sagrados, los arcos de triunfo, los trofeos de la victoria, el templo levantado por Evadres, el recinto sagrado de Júpiter, el palacio de Numa. En una palabra, todo se hallaba perdido o inutilizado. ¿Cuántos grandes, cómo se llama hoy a las cosas históricas? Algo de humanidad. Patrimonio. ¿Cuántos patrimonios, verdad? ¿Cuántas cosas que podríamos, se podría visitar el mundo y conocer de la del cultura, mundo, ¿no? Sí, de toda la cultura y el mundo antiguo. El Coliseo se salvó entonces. El Coliseo no. El Coliseo todavía no estaba ahí. Ah. Que se me corrió. Pero ahora quedan ruinas nomás. El Coliseo. ¿Coliseo dónde sale? Los leones, la fiera, como decía. El show. Los cristianos fueron obligados a construir el Coliseo. ¿Pasa, perdiste ese? Se me fue el... Bien. ¿Dónde estaba lo de Nerón que yo estaba leyendo recién? No sabes, vos, nosotros, ¿eh? El tema, claro. No, no. Siempre se han levantado, ¿no? Imagínate que hoy en día no podemos nosotros decir, pa, fue por esto. Hoy, esto no es nuevo. Esto viene de estamos ahí en el año 55, ¿estamos o no? No, ahora estamos en el 64. Bueno, 64, imagínate. Ya las cosas, las locuras que se cometían, ¿verdad? Digo, mismo dentro de los apóstoles estaban estos engañadores que querían ya partir el cuerpo de Cristo a través de la circuncisión. A través de la circuncisión. Es tremendo. Porque hoy no nos podemos sorprender de las doctrinas, ¿verdad? Y, no. Y dentro de todo... Siempre se fueron agregando y siempre porque, fueron sumando. Porque, por ejemplo, me decía la esposa de él, ¿no? Dice, pero entonces nosotros no nos enseñaban tan mal. ¿Pero te enseñaban bien? Es esa la pregunta. Claro. No nos enseñaban tan mal, pero le enseñaban bien. Después que... Bueno, seguimos con esto. Después que quedó todo inutilizado, Nerón disfrutó de eso. En realidad la idea era lo que habíamos hablado. Divertirse, recién. ¿Qué era? ¿Eh? Armar todo de vuelta. Quemar todo y armar algo que a él lo dejara. Fascinante. Claro, sí. que él quería quedar por arriba el mejor de los faraones, del mejor de los, no sé, de las tribus antiguas. Y era impresionante. Pero a él lo que le importaba eran los dotes de artista, ¿no? ¿Quién lo eligió? No, en aquel tiempo no te elegían, eras el heredero. Asumía. Pero la madre, ahí. La madre hizo que quedara de él. Y la mató. Es un pequeño favor ahí. Después la mató. Porque a ver, ¿por qué la mató? La mató porque Nerón era la cara visible. Pero quien gobernaba y le enseñó a gobernar, ahora tenés que hacer así, ahora tenés que hacer asá, ahora tenés que elegir esto, tenés que hacer esto, era hasta que llegó un momento que él dijo, vos, estoy harto, acá soy yo, y la mató. Y él dijo, soy una cosa, voy a hacer lo que yo quiera. Claro. Y a la mujer cuando estorbaba también la mató. A la mujer, a la madre, la hermana. Y a la hermana también. A todos, todo era... En aquel tiempo, en ese tiempo eran... No le fue a dar consejo porque... Sí, también te le miraba. Eran como obstáculos para él. Bueno, acá Nerón cuando vio que se había destruido todo y el pueblo lo empezó a mirar a él, Nerón empezó entonces y dijo, tengo que hacer algo, dice, sobre las cosas, a ver a quién le tengo que encajar la culpa a esto, porque tengo que zafar, todo el pueblo apunta a mí, ahora tenía habilidades de artista, habíamos hablado, ¿no? Y un actor. Un actor tiene que saber convencerte, vos te tienes que vender el personaje, y el tipo lo tenía, el tipo lo tenía. Entonces necesitaba a alguien a quien culpar. Necesitaba alguna víctima. Y su mente diabólica pensó en los cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué encajaba? El pueblo le iba a dar, le iba a seguir la corriente porque mirá si iban a ser los cristianitos, que los cristianitos no molestan a nadie, viven una vida santa, ¿no? ¿No? Pero no era por eso. Estos no son los que dicen que hay un solo Dios. ¿Estos no son los que miran con desprecio todas las figuras y todas las... ¿No son estos? ¿Estos no son los que dicen que Dios iba a mandar fuego del cielo y nos iba a matar a... Y ya está. Ponen. La pobreza. Y ahí... Y acá vamos a quedar. Pero acá en el año 64. Cuatro estamos. A causa del incendio... Le dijo a todo el pueblo de Roma que los cristianos habían prendido fuego. Claro, que habían sido ellos. Y algunos creyeron, pero muchos no creyeron. Pero también le tenían... Le hizo un pequeño favor al pueblo, ¿no? Tirándole en contra... Claro, tenían también en cierta... Bueno, aprovechamos esta excusa para matar a los cristianos que se meten con nuestra religión. O sea, se servía igual. Entonces, Nerón, por su fanatismo de su personalidad, por su... Y adorarse el mismo. Ahí va. Por su locura y todo eso... provoca que todo el pueblo se tire, empieza las persecuciones. Ahí como que comienza. Y este, claro, en el año 64, a raíz de este incendio en Roma, es el puntapié inicial por el cual los romanos, porque hasta acá no habían sido perseguidos por romanos, encuentran la excusa para empezar a la persecución a esta nueva secta llamada... Ya no eran los del camino, ya se llamaban los cristianos. Muy bien. Me digas a decir la del camino. No. Muy bien. Dejamos por acá entonces. Amén. Señor Dios y Padre, te damos gracias por este momento. Gracias, Padre, porque nos permites estar, nos das el tiempo, nos das el tiempo para poder charlar sobre esto y también para investigar, para poder compartir, para poder, Señor, entre todos sacar y a luz esas cosas oscuras del pasado que nadie nos cuenta, que a veces es complicado que alguien nos pueda enseñar. Gracias, Padre, porque nos das la libertad, nos has dado las herramientas para que podamos tener a la mano, Señor, el cómo buscarlo. Nos das el tiempo, nos das también, Señor, el conocimiento. Bendito Dios, nos das la mente para poder entenderlo. Padre, y vas acomodando todo para que podamos entender de dónde salen esas doctrinas y por qué siempre ha sido perseguida la iglesia que nuestro Señor Jesucristo instauró, de quien Él es cabeza. Amén. Señor, gracias porque podemos entender cuántas cosas torcidas y cuántas cosas podremos entender más adelante en el transcurso de este estudio. Te damos la gracia por eso, Padre. Gracias, Señor. Permítenos llegar siempre a este lugar y a todos los que escuchen, a todos los que están, Señor, compartiendo este estudio, permíteles llegar también. Permíteles llegar el audio, Señor, que puedan meterse en ese tema y que les despierte el hambre, Padre, por ese conocimiento. Que no les hará mal, al contrario, les hará crecer en la fe. Les harán entender algunas cosas que hasta ahora no pueden comprender y que nadie les puede explicar. Padre, gracias por ese tiempo. Gracias. Y que tu Espíritu Santo siga trabajando en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Bendito Dios, que podamos llegar a tu presencia con sabiduría, con entendimiento y con muchas preguntas, sí. Pero Señor, siempre tratando de hacer lo correcto. Siempre tratando de vivir de la forma que tú nos mandaste. Y Padre, que podamos ser de testimonio para otros y no de tropiezo, sino de bien. En el nombre de Jesús te damos gracias por eso. Amén. Amén. Gloria a Dios.